Lluvia Rabanera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, siendo casi las 8 y 20 de la noche y como estábamos conversando hace unos minutos nada más, el gran trabajo que está haciendo Sportivo Barracas en las inferiores, ¿no? Un club donde arrancó de cero y hoy en día ya tiene una formación enorme en cuanto a las inferiores, no solo eso, sino que está promoviendo jugadores a primera. Y eso conversábamos, ¿no, Rancho? Recién de la tarea y la responsabilidad que tiene el técnico de la cuarta, que es el Tuta Torres, a quien ya lo vamos a saludar, de este paso que dan los chicos de cuarta a primera, donde ya forman a ser parte de la primera y ya son profesionales en su carrera. Por eso no debe ser ninguna tarea para nada sencilla, porque vos lo estás formando, pero ya lo estás puliendo y largando a la primera. Qué mejor que preguntarle al Tuta, ¿no? Lo saludamos, Ernesto Tuta Torres, técnico de la cuarta división de Sportivo Barracas. ¿Cómo te va, Tuta? Buenas noches y gracias por atendernos. Martín y Hernán te saludan. Bien, igualmente, el gusto es mutuo. Decíamos eso, Tuta, ¿no? La responsabilidad que tenés como técnico de cuarta división, una categoría que está a un paso de la primera. Entonces vos estás formando chicos, terminando la formación como jugadores y en lo humano como personas, pero a su vez también dando ya el último pulido para que sean de primera división, que sean profesionales, ¿no? Sí, los chicos, gracias a Dios, están entendiendo el mensaje que uno le baja. La cuarta tiene que trabajar a la par de la primera. Tuve una reunión con Osvaldo Rullero y, bueno, coincidimos en muchas cosas en la formación de los chicos, llevarlos de a poco. Y, bueno, por suerte, el otro día nos vino a ver contra Real Pilar, un equipo muy duro también el de ellos, y gracias a Dios metimos una victoria con chicos que a él le gustó cómo anduvieron. Uh-huh. Y me dijo que por ahí ahora, no por ahí, sino que ahora en la primera, que empiece la pretemporada fuerte de la primera, ya van a haber chicos que van a empezar a trabajar con él, y cuando él no los utilice bajarán a cuarta a jugar los fines de semana, pero semanalmente van a entrenar con sus compañeros en primera división. Ahí está, Tuta, digamos, en eso que hablábamos al comienzo y que Martín te preguntaba. Vos estás en una tarea ahí que es importante, porque muchas veces trabajás de acuerdo a lo que vaya pasando en la primera división, ¿no? Vos te vas adaptando a todos los cambios que se van produciendo, porque hay muchos chicos por ahí que tienen que ir a entrenar con la primera. En la cuarta división, que va a ser ya el tercer campeonato. El primer campeonato hemos clasificado, el segundo campeonato hemos llegado a la final y la perdimos por penal el año pasado, el campeonato pasado, y el tercer campeonato es este, que gracias a Dios vamos puntero y tenemos 14 goles a favor y uno solo tres en contra. Vamos invicto con la cuarta división, pero más allá de eso, yo siempre le digo a los chicos que por ahí el campeonato logrado es el que cuando ellos pisan primera, ¿no? Claro. Creo que el año pasado ya, de los chicos que han llegado a la final, bueno, el primer año subió Ponce, sí. El segundo año Valenzuela y Juli Rodríguez, y bueno, ahora creo que hay dos o tres chicos que ya van a empezar a entrenar con primera también, a la par de lo que son los profesionales. Ese es el trabajo de uno, tratar de educarlos deportivamente, de tratar de exigirlo deportivamente, y bueno, los papeles marcan la realidad, ¿no? Gracias a Dios nos está yendo bien en casi todas las categorías. Nos estamos encontrando con equipos muy duros. Por ejemplo, otro día jugamos con Real Pilar, que venía de competir en Juveniles B, sí. Y tiene unas divisiones bárbaras. Y bueno, gracias a Dios hemos sumado en todas las categorías. Pero el trabajo de uno es formarlo, educarlo deportivamente y exigirlo. Yo los exijo como si estuviesen en primera. Claro. Ahí está la cuestión. Y los chicos empiezan, por un lado, a ver, Tuta, a ver si es así, que al estar en la cuarta y empiezan a ver que tienen la chance de entrenar muchas veces, otros también ven que han tenido la chance de debutar, algunos de quedarse en el plantel, empiezan a tener un poco también de esa ansiedad de cuándo me toca a mí. Sí, la ansiedad la tienen todos, porque uno también tiene que tener la picardía de hacerle entender de que uno es el formador de ellos, pero porque viste cómo es esto, o sea, cuando vos sos duro te miran de reojo. Sí. pero yo no los puedo llegar a largar a primera si no están preparados. Claro. O sea, yo, gracias a Dios, trabajé en muchos clubes en primera división, o sea que a mí no me cuesta nada decirle cómo es primera división. Exacto. Ellos lo entendieron, porque el club te brinda muchas cosas que por ahí en otro club no te lo brindan. Solo tenemos la posibilidad de que el club nos puso 2 micros a disposición de los juveniles, o sea que el jugador no gasta en viáctico. Tenemos buenos campos de deporte, tenemos lo que verdaderamente necesita un chico para llegar. Después quedan ellos en cuidarse, en ser profesionales, en ser inteligente y entender el mensaje que uno le baja. Y bueno, después le tenés que sumar que a todo eso, gracias a Dios, te está yendo muy bien en lo que es a nivel competitivo en las inferiores grandes, sobre todo, ¿no? Que es lo que uno está. Claro, claro. Y bueno, justamente eso te iba a preguntar sobre la responsabilidad del chico. Ya en cuarta división se tiene que comportar como un jugador de primera, ¿no? Digamos, la responsabilidad del entrenamiento, de tomárselo ya algo como serio y no decir, bueno, hoy tengo fiaca, no voy a entrenar, hoy por ahí no me cuido. Ya tiene que entrar, me imagino, que estando en cuarta división, digamos, como si fuera en primera división. Es que uno lo que le exige es eso. Yo soy muy clarito con ello. Nosotros tenemos casi 28 jugadores fichados en cuarta división, de los cuales cualquiera puede estar en el plantel de cuarta, ¿no? Uno va buscando un equipo, va buscándole variantes para que estén todos compitiendo sanamente, ¿no? Como lo llama uno. Pero acá el jugador que no cumple no juega, sea quien sea y juegue como juegue. Acá lo primordial es el respeto que hay sobre el trabajo, el buen trabajo que hacen los profes. Yo trabajo con Silvano Cueva, que para mí es un profe de lujo que tiene el club. Sí. Y gracias a Dios físicamente nosotros estamos demostrando que hay chicos que si le sumás lo físico más lo técnico que ya nacieron con ellos, que nace con ellos, ya el jugador puede llegar a explotar. Después el tiempo dirá, ¿no? Todo lleva su tiempo. Creo que hay jugadores que pueden llegar a estar en un plantel de primera para entrenar y después cuando el técnico lo decida pueden llegar a debutar. Yo no puedo meterme en esa línea de trabajo porque no es la que me corresponde a mí. Sí la de que, por ejemplo Osvaldo, que es un técnico conocido mío de la divisional, que agarró ahora la primera, sí. Osvaldo Ruggiero, sí, sí. Ya vino a ver el partido inferior el otro día, se fue conforme con 2 o 3 chicos que pueden llegar a estar en un futuro en primera división. Y por ahí, ese es el trabajo que uno tiene que tratar de llevar adelante para que el club siga progresando, ¿no? Vos le comentás, Tuta, al jugador, a los chicos, ¿va a venir hoy el técnico de primera para ver el partido o no le decís nada por miedo a que, no sé, que se ponga nerviosos o qué sé yo, con la sorpresa por ahí es mejor? No, mira, yo se los dije el viernes antes, yo tengo una manera de trabajar que el viernes antes del partido, por ejemplo, nosotros jugamos sábado o domingo, entrenamos hasta el día viernes y el día viernes yo doy la formación para que el jugador ya se mentalice y sepa que va a jugar, porque sí. Es lindo acostarse, sí. Apoyar la cabeza en la almohada y imaginarse hacer un gol, disfrutar del partido, no llegar al partido y no saber quién juega. Esa es mi manera de trabajar. Yo el día viernes le comuniqué que era muy factible que el día sábado que jugábamos con Real Pilar en el Mercado Central podía llegar a venir a vernos el técnico de primera. Y bueno, así fue. Media hora antes de que comience el partido estuvo tomando unos mates con nosotros en la utilería el técnico, estuvimos charlando, se los presenté al plantel, lo vio y bueno, esos son puntos a favor que uno va ganando y el jugador tiene que entender de que si hay un técnico que se molesta en ir a verlo, aunque no es ninguna molestia, es el trabajo de él también, tiene que valorarlo, ¿no? Entonces eso es importante, pero creo que les hizo muy bien, Claro. Les hizo muy bien porque me demostraron que no le pesó a nadie, por más que esté el técnico de primera. Y aparte ya después de trabajar conmigo, hay chicos que ya hacen 2 o 3 años están conmigo. Entonces ya me conocen cómo trabajo. A veces soy muy duro, porque yo trabajo a la par de lo que es la primera división. No regalo nada. En el fútbol no puedes regalar nada. Nada desde nada. Y el que no cumple o no entrena, no juega. Esto es clarito como el agua. Sí, sí. No, me imagino, es verdad. Y como decís, ¿no? Si vos das la formación el viernes, la alegría que tendrá aquel chico que sabe que va a ser parte del equipo titular, tal cual, ya está soñando todo el fin de semana y no ves la hora de que llegue la hora del partido y mucho más si sabés que está el técnico de primera, ¿no? La ilusión que vas creando y bueno, y eso también va siendo parte de querer dar un poquito más, ¿no? Porque esto me imagino también que es eso, es siempre dar un poco más. Sí, no, yo lo tengo muy claro con los chicos, el concepto de trabajo que nosotros tenemos y ellos lo entienden. Porque el club le brinda muchas cosas que por ahí en otros clubes no te lo brindan, ¿no? Entonces hasta ropa le dieron ahora a la cuarta división, estamos tratando de vestir a todas las divisiones. O sea que el jugador tiene que entender de que hoy tiene que pensar como un jugador profesional, que si le duele la muela, que vaya al dentista a la tarde, porque, viste, si no es más fácil, tengo turno para el dentista no. mañana a las 9 de la mañana, no, andá a las 2 de la tarde que ya terminaste el entrenamiento, no perdés el entrenamiento y al otro día estás compitiendo como corresponde, ¿no? Tuta, lo que ha sido en lo reciente la victoria que recién comentábamos, este, y lo que viene también con Puerto Nuevo, bueno, eso para ir dándole también las noticias, las novedades, que nosotros lo hacemos cada lunes, pero ahora que te tenemos acá, aprovechamos para que nos cuente cómo fue este fin de semana y lo que viene. Mira, el fin de semana nosotros entrenamos hasta el día viernes, porque el fin de semana nosotros no competimos porque jugaron los partidos suspendidos, postergados. Entonces nosotros no competimos, pero el fin de semana jugamos el domingo en Campana con Puerto Nuevo, y va a ser otro partido difícil, como todos quieren bajar a los que están arriba, al que va puntero, al que va invicto, al que hizo 14 goles. A nosotros nos pasaría lo mismo si nos tocaría enfrentar a un rival así, pero gracias a Dios los chicos van entendiendo lo que uno pretende y se están cuidando mucho, están entrenando mucho. Gracias a Dios tenemos prácticamente asistencia perfecta todos los días. Yo puedo hablar más de cuarta división, que es mi responsabilidad, sí. No acostumbro a hablar de las demás, pero veo que hay chicos también en quinta y en sexta que tienen muchas condiciones, que en cualquier momento pueden estar en cuarta división, porque por más que sean de sexta, si tienen condiciones, mañana pueden estar en cuarta división, y tenemos 2 años para ganarle a pulirle defectos que pueden llegar a tener, ¿no? Sí. Sí, tal cual. En cuanto al campeonato, Tuta, el nivel me imagino que es exigente, ¿no? Como decías, Real Pilar es un equipo que viene de otra categoría, más arriba, entonces tenés equipos que compiten fuerte. Mira, Real Pilar es un rival, Berazategui fue un rival durísimo, Real Pilar fue un rival que ellos venían de competir en Juveniles B. Sí. Tenían una muy buena base, el técnico que me enfrenté, que fue el Beto Rande, hoy agarró la primera. Uh-huh. De Real Pilar, o sea que todos los equipos están bien y cada día están mejor formados, ¿no? Nosotros estamos dentro de esa línea también, tratando de pulir y de educar a los chicos deportivamente, como para que el día de mañana, si el técnico de primera decide que tal o cual jugador puede estar, esté apto para eso, ¿no? Claro. Está muy bien. Con Puerto Nuevo suelen jugar allí, es donde juega también la primera, es una cancha por ahí que no está en muy buenas condiciones. Lamentablemente a veces nos encontramos con esas cosas, ¿no? Fuimos a jugar con Centro Español, a la cancha donde hacía de local Victoriano Arena, que era una cancha también media complicada porque el campo de juego por ahí no estaba bien. Sí. Pero bueno, a pesar de eso metimos 8 goles, así que no sé hasta qué punto nos vino mal o bien. A veces los chicos tienen tantas ganas que suplantan muchas cosas con las ganas que le meten, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, Tuta, recién van 4 fechas, es un comienzo más que lindo, me imagino, para vos, para los chicos. Y bueno, ¿y qué se van proponiendo de cara al final o de cara a todo lo que resta del campeonato? Para no ir al final, no adelantarse tanto, sino de cara a lo que se viene. Me imagino que, como decís, por ahí, no sé si perdés o en realidad formás jugadores que van a la primera, pero bueno, vos no lo vas a poder llegar a tener en el plantel, pero esa es la alegría máxima tuya. Seguro, a mí el campeonato, o sea, más vale que a todos nos gusta ganar y salir campeón, pero mi campeonato interiormente es el cuando llega un jugador a primera, ¿no? Yo cuando lo vi debutar a Gonzalo sí. a Valenzuela, a Ponce, a Juli Rodríguez, yo estaba en la platea mirándolo. Y bueno, esos son frutos del trabajo de uno, que por ahí muchos no ven, pero es la realidad. Son chicos que han llegado con nosotros a jugar una final como la del año pasado, sí. Y bueno, le tocó debutar en primera división. Esa es una satisfacción que por ahí nos llevamos los técnicos de inferiores, en este caso hablo en lo personal, porque veo que el trabajo que uno está haciendo ha sido valorado en ese momento por René Klocker y Mariano Herli, y bueno... la satisfacción que tiene cuando uno llega a primera a un chico es que que lo trabajó, porque ningún técnico pone uno que no tenga condiciones, esto sí. Es simple, y si tiene condiciones siempre hay algo para aprender. En el fútbol se aprende todos los días algo. Sí, no, y además tuta la calidad de jugadores, ¿no? Lo bien formado se los ve que suben, digamos, no es solamente que suben porque sí, evidentemente hay un buen trabajo y son buenos jugadores. Sí, nosotros tenemos un grupo de preparadores físicos muy interesante, que están todos comandados por Quique Prada, y la verdad que muy profesionales y muy buena gente y muy exigente también, ¿no? Yo a veces los veo trabajar y acá, si hace calor, se trabaja, si llueve, se trabaja, si no llueve, también se trabaja, o sea, todos los días se trabaja. Entonces, a la larga vos vas a marcar una diferencia con equipos que por ahí no tienen las posibilidades del trabajo que vos tenés. Y también una cosa para destacar, que el club te da la posibilidad de, por ejemplo, en las tres categorías más grandes, tener un técnico para cada categoría, ¿no? Entonces cada técnico puede saber en qué puede trabajar más o menos a un jugador. Bien, bien, perfecto, Tuta. Bueno, te agradecimos muchísimo el contacto, queríamos saber cómo estaban, sabían que estaban muy bien, pero es muy lindo escucharlo y ir transmitiendo también a toda la gente de Sportivo Barracas qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando y bueno, toda la conexión que hay con las distintas divisiones inferiores y también con el nuevo cuerpo técnico, así que, bueno, muy contento de escucharte y te agradecemos mucho, Tuta. Bueno, el agradecido soy yo, porque valoran el trabajo que está haciendo la gente inferior de Sportivo Barraca. Nosotros tenemos un muy buen grupo de trabajo que trabaja en la reja, te vuelvo a repetir, los profes, y también con Fabián Cabello, con Daniel Otone, que son las tres categorías más grandes dirigidas por nosotros. Y agradecido al club, ¿no? Agradecido al club que dentro de todo le da todo lo que puede y gracias a Dios no nos está faltando nada. Entonces lo único que tiene que hacer uno es ir, trabajar, cumplir, exigir y que a la larga el jugador trate de llegar teniendo sus condiciones y que entienda que para llegar hay que cuidarse y ser profesional, no queda otra. Sin duda. Está claro. Bueno, y siempre la mano de un buen referente, ¿no? Un buen técnico también siempre ayuda en cuanto a la formación, y no todos tienen la suerte, ¿no? De a veces de que te toque un buen técnico. Tuta, nada, te agradecemos, te mandamos un abrazo y nos volveremos a conectar seguramente en otro momento. Cuando ustedes quieran, muchachos, un orgullo y la verdad una satisfacción hablar con ustedes y sobre todo de inferiores. Y yo siempre digo lo mismo, a veces no pasa por haber dirigido en, qué sé yo, 20 y pico de equipo en primera división. Acá hay que ser buena gente, el jugador tiene que entender que si vos tenés buena gente al lado, porque yo tengo un muy buen plantel y no tengo un buen grupo, no llego a nada. Lo bueno es que nosotros tenemos buenos pibes y es por eso se están formando buenos equipos. Así que el agradecido soy yo y buenas noches para todos. Tal cual. Exacto. Muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo grande. Gracias por llamar. Hasta luego. De nada. Chao, Tuta. Pasaba ahí Ernesto Tuta Torres, técnico de la cuarta división Sportivo Barracas, como recién mencionaba Tuta, ¿no? Que el año pasado llegaron a jugar la final, este año vienen punteros, invictos, una cuarta división muy potente, unas divisiones inferiores que han crecido mucho, como decíamos, también que han tomado mucha fuerza, porque, bueno, producto de los años, hoy en día ya se encuentran bien formados, con planteles armados y trabajados. La quinta división el año pasado salió campeona. Sí. Entonces están comandando lo que son las divisiones. Exacto, están muy bien, bien conectadas, se van subiendo los jugadores, así que bueno, muy contentos de que todo vaya por buen camino allí en las divisiones inferiores en Sportivo Barracas. Tenemos que ir a una pequeña pausita y meternos de lleno ya en la pactada ya próxima entrevista. Así es, pausa, ya venimos.